dejarte, no podría borrarte de mi mente y mi vida. Siempre me quedó el recuerdo de este amor que no ha muerto y que me destrozó. Sabes que aún extraño tu cuerpo, que lo sueño despierto y me pongo a llorar. Dime si en tu piel ha quedado algún beso guardado que dejé al marchar. Que te hice sufrir. Juntos intentemos de nuevo, avivemos.